tamboras y tamboriles y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. Sin ver la luna, cubrirán su sueño con un paño blanco y te irás del mundo con un traje largo y jamás, ya nunca, Negra María, tendrás 15 años. Te lloraremos, Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Ay, qué triste fue tu destino, ángel de mota, clavel moreno. Ay, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu cuerpo. Paz para el cielo, María, llora la madre, duerme la niña negra, sangrarán para vos las guitarras y tamboriles y las angustias del bandoneón. Te lloraremos, Negra María, Negra María, cerraste los ojos. Las cosas no son lo que parecen. No son. Acá, las cosas. Parece que las no son lo que parecen. Parece que las cosas. Acá, las cosas. Parece que las cosas no son lo que parecen. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Memoria, verdad, justicia. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Nada, pero bueno, ni siquiera es una ideología. Apenas, o nada más ni nada menos, un interés comercial. Importantes empresas como Cargill, como Procter & Gamble, como Walmart, que están haciendo importantísimas inversiones en la Argentina. Somos el país que más celulares tiene toda América. 50 millones de celulares. Y esto tiene que ver con la capacidad de poder adquisitivo de los trabajadores y de los argentinos en general. Orgullosos los argentinos, orgullosos los argentinos. Estuve con Monsanto, estaban muy contentos porque Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos y fundamentalmente también en respeto a las patentes. Nos hemos convertido también en defensores de las patentes. La inversión de Monsanto, que va a ayudar a la concreción de nuestro plan. La Argentina figura entre los países con mayor libertad a la inversión directa extranjera. Y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia. ¿Perdón? ¿Hay tanto los canales en vivo en Buenos Aires? Y DirecTV. DirecTV tenía 225 mil abonados. Hoy tiene 2.225.000 abonados. Creció el 764%. Sería bueno que Sería bueno que cada argentino pudiera mirar por sí mismo sin que nadie le lave la cabecita. Obvio, es para todos, no es solamente para los que tienen plata, pero digamos que uno va por los barrios, en las villas, y ve las antenitas. Ay, si quieren vivir ahí, si tienen hasta televisión, no piensen ahora cómo los hacen pensar a todos igual, sin que se den cuenta, desde un aparatito repitiendo todo el día la misma cosa, sin que te des cuenta. Todos los días te meten cosas en la cabecita y vos después te crees que sos vos el que las pensás y el que las creás. Ojo, el fenómeno mediático, el fenómeno de la comunicación de masas, de la masificación de la gente. Tema todo científico, ojo. Este es un fenómeno mundial. Tienen la mirada que otros le meten todos los días como el pájaro carpintero acá adentro. No les permite tener una propia mirada sobre las cosas. Logia Mitonga. Decime, ¿vos sos de los que empujan o de los que fluyen? ¿Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan? ¿Te grafico mi pensamiento? El tiempo se presenta de una manera difícil de entender. Para mí vivimos la vida con la ilusión de que es un evento en vivo. Yo creo que es en diferido. Pero para mí es como si lo viera en directo. Para mí, sea lo que sea, ya ocurrió. Pero en realidad, yo no lo sé. ¿Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan? Yeah.

Selene, Lilith, Somna, Lunus, Artemisa, Isis, Kia, Sarabasti, Amakisha, Astarte. Piedra escondida. su cordial. Le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.